Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alefnautas. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más. Como saben, estamos en el Alef Intersemestral, haciendo unos programas sobre la Tierra, los continentes y las principales características del mundo. Estamos hoy en cabina, igual cabina llena. Roberto. Un gusto. Selene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un placer. Y Carlos Ortega. Saludando a todos los alefnautas. Y bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros. ¿A dónde, Héctor? Voy a ponerme aquí un tatuaje con todos los contactos. El correo electrónico es elalef.radiointernet@gmail.com. Pueden escucharnos a través de la página www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y agregarnos en Facebook como El Alef Comunica Radio. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Nos va a dejar hacer planas ahora. Con todos los datos de contacto. Y recuerden, este nuestro segundo programa del Alef Intersemestral está dedicado a los continentes. Vamos a empezar esta emisión con la sección Ayeres de Hoy y vamos con Selene. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de Hoy. En el día 26 de junio, pero de 1959... la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, inauguran el Canal de San Lorenzo, de 3.700 kilómetros de longitud entre Canadá y Estados Unidos, que permite a los buques procedentes del Océano Atlántico alcanzar la cabecera de los grandes lagos de América del Norte hasta el Lago Superior. En el 26 de junio, pero de 1956, mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son detenidos en México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El grupo se llama 26 de julio y se encuentran en un campo de entrenamiento que tienen un arsenal en el rancho Santa Rosa, en Chalco, a 35 kilómetros de la Ciudad de México. Poco tiempo después de esta detención serán puestos en libertad y recuperarán su arsenal para continuar con su entrenamiento y el 25 de noviembre zarparán del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar en Cuba el derrocamiento del régimen dictatorial de Batista. En 1945 en San Francisco, Estados Unidos, se reúnen representantes de 50 estados para firmar la Carta de Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que consta de 111 artículos cuyos objetivos principales y notables no son ni más ni menos que salvaguardar la paz mundial, defender los derechos humanos, igualdad de derechos para todos los pueblos, aumento del nivel de vida en todo el mundo, entre otros varios. Ahora vamos con la sección La Canasta de Surtida. Si te gusta el Alef, acompáñalo con La Canasta de Surtida. Hoy en La Canasta de Surtida vamos a presentar algunos datos sobre los continentes que integran el planeta Tierra. Empezamos con África. África está dividida en un gran número de países. Estos países se pueden agrupar en grandes regiones geográficas: el Magreb al norte, el Sahel, los países del Mar Rojo al oeste y las islas del Océano Índico. África se extiende entre el Ecuador y los trópicos. En todo el continente hace mucho calor, calor y sequía en los desiertos, calor y humedad en la selva tropical cerca del Ecuador. La sabana ocupa el resto del continente. También dentro de África hay grandes desiertos, al norte del Sahara y al sur el desierto de Namibia de Kalahari. La mayoría de los países africanos han estado mucho tiempo colonizados, es decir, ocupados y gobernados por países extranjeros. América. América es el segundo continente más grande del planeta, después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste respectivamente. Con una superficie de más de 420 mil kilómetros, es la segunda masa de tierra más grande del planeta, cubriendo el 8.3% de la superficie total del planeta Tierra y el 30.2% de la Tierra emergida. Debido a su gran tamaño y a sus características geográficas, América es dividida tradicionalmente en América del Norte, América Central, las Antillas y América del Sur. Asia, o continente asiático, es el continente más extenso y poblado de la Tierra, que con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados supone el 8.70% del total de la superficie terrestre y el 29.45% de las tierras emergidas. Se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio norte, desde el océano glacial ártico al norte hasta el océano Índico al sur. Limita al oeste con los montes Urales y al este con el océano Pacífico. Europa es uno de los continentes que forman el supercontinente euroasiático, situado entre los paralelos 36 y 70 de latitud norte. De forma convencional y por motivos históricos es considerada un continente tras la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasil Tachkev, quien deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y no a Asia. Se extiende en la mitad oriental del hemisferio norte desde el océano glacial ártico por el norte hasta el mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste llega el océano Atlántico y por el este limita con Asia, de la que lo separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y el estrecho del Bósforo. Oceanía es un continente constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Un sector de los expertos considera que también forma parte de Oceanía. Todas estas islas están distribuidas por el Océano Pacífico con una extensión de 90.084.058 kilómetros cuadrados. Se trata del continente más pequeño del planeta. Por último, la Antártida no es un continente cualquiera. Es el único que no tiene población autóctona. Las dos terceras partes del agua dulce del mundo se encuentran allí. Es el último reducto de aire 100% puro del globo. En el interior del continente llueve menos que en el desierto del Sahara y es el lugar más frío de la Tierra. Estos son los datos más básicos de los continentes del mundo. Y ahora vamos a nuestra sección Mapus. ¡Tierra a la vista, capitán! Mapus. Turisteando el planeta. Bienvenidos a Mapus, la sección al estilo del almanaque. Rusia, conocida oficialmente como la Federación Rusa, está ubicada entre Asia y Europa. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con el Mar de Bering, Alaska y Japón, al sur con Mongolia, China, Kazajstán, Georgia, Azerbaiyán y el Mar Caspio, y al oeste con Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y el Mar Negro. El país tiene una extensión territorial de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 8.7 veces el territorio mexicano. Es el país más extenso del mundo. Actualmente cuenta con más de 142 millones de habitantes, es decir, 1.3 veces la población de México. La ciudad más poblada de Rusia es su capital, Moscú, que cuenta con más de 10 millones de habitantes, seguida de San Petersburgo, que tiene más de 4 millones de pobladores. Desde mayo de 2012, su presidente es Vladimir Putin, puesto que ha desempeñado en dos ocasiones anteriores, con el periodo 2000-2004 y en 2004-2008. Esto se elaboró con información del CIA World Factbook en 2013. Y ahora pasamos a la sección Cinema Lev. Otra visión de la realidad. Cinema Lev. Cinema Aleph, la Tierra. La Tierra, originalmente titulado en inglés Earth, es un largometraje documental de naturaleza del año 2007, que ofrece un retrato de nuestro planeta durante un periodo de un año. Fue filmado durante el lapso de un lustro en más de 200 lugares diferentes en 26 países por 40 especialistas. Usando el sol como guía, partimos hacia un apasionante viaje con escala en el Ártico, donde una familia de osos polares se despierta bajo las primeras luces de la primavera en busca de comida antes del deshielo. A medio mundo de distancia, un elefante y su cría deben compartir la escasa agua disponible con una orgullosa manada de leones. Acompañaremos a una ballena jorobada en su migración de 6.000 kilómetros hasta la Antártica, durante la cual luchará por mantener a su cría a salvo. ¿Por qué es importante? En primer lugar, nos hace reflexionar en torno a la extensión del mundo y los secretos que el ojo humano no alcanza a percibir, teniendo como finalidad hacer valorar al espectador todo lo que tiene vida, incorporándole la idea y visión de una intergeneración real con lo que se trata de orillar a la preservación del planeta. En segundo lugar, ejemplificando con los personajes principales, los osos, elefantes y ballenas, refleja el vivir diario de los seres vivos, la lucha por la sobrevivencia en el planeta a través de continentes, océanos y mares, polos. Muestra la pluralidad de recursos naturales, reservas naturales y biodiversidad de lo que conocemos como la Tierra. Sin dejar de lado una óptica desde el espacio exterior, claro está. En tercer lugar, nunca el medio ambiente había estado tan de moda. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore lo lanzó al estrellato con un recurso de su campaña electoral, An Inconvenient Truth, una verdad incómoda que tuvo un asombroso éxito, pues ni él mismo hacía lo que recomendaba. Para finalizar, junto con los que toman las decisiones en la cúpula gubernamental y los empresarios inconscientes, nosotros también somos los arquitectos y albañiles del porvenir. ¿Otra tierra es posible? Y ahora pasamos a una pausa musical y regresamos con las secciones Voces del Pasado. Hartu arin yachan wash, tri hart lor mochri. Tane mil shafarin role, de eiten kyun noirok. Is godog tu babrahogt, hir real masfir. Nihul nier behesholia, non gyalakus kyanan tolia. No bla bonen orne, visik foser andrayan. O shud mar vis mogrosa, nis trel shi le braha. Belin mala na holyach ben och njarna riv klean. Ish buchal jas og me tog tri uchen ma fosta. Is ni buni wad bio me for why me ma fia. Ach ish leis a story jen reis bi rom sa. Janger nacht en donach voor vreemd ramsel. This is Bronach, a chaim shandonach. Mahataim a gorn, is me gosh nil katron. Is me gawr gern a borra, vin mo grosse e goylo. Is a nishik far el a posta, is gani vehyam. Is an ishk far el posta, is gone even young. Voces del pasado. Lo que determina el éxito de una gran cantidad de libros es la estrecha relación entre las mediocres ideas del autor y las mediocres ideas del público. Nicolas Chamfort, moralista francés. Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la ambición les impide decirme lo que debo de hacer. Alfonso II de Aragón, rey de la corona de Aragón. El destino de muchos hombres dependió de tener o no una biblioteca en su paterno. Edmundo Amicis, escritor italiano. Un buen libro es un regalo precioso que hace el autor a la humanidad. Joseph Addison, político, literario y autor dramático inglés. Y a continuación vamos con la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Entramos a la parte apasionante del programa, la Torre de Babel. Si bien en nuestro primer episodio hablamos del espacio geográfico a nivel mundial, debemos recordar que la superficie terrestre no cubierta por agua equivale al 29%, es decir, a 147.9 millones de kilómetros cuadrados de los 510 que mencionamos en el episodio pasado, que tiene nuestro planeta. En cuanto a la distribución de estas tierras emergidas, en el hemisferio norte o septentrional predominan las tierras en relación a las aguas y los océanos. Por el contrario, en el hemisferio sur, la gran mayoría es agua. Estas grandes masas son subdivididas, ya sea geográfica o culturalmente. La división Europa, Asia, Eurasia, pero tradicionalmente se considera que los continentes son seis: América, Europa, Asia, África, la Antártica y Oceanía. Para iniciar este pequeño debate, quisiera poner en tela de juicio estos nombres. Los nombres que se nos han hecho conocer desde la infancia de cómo deben ser nombrados. Pero ¿quién es el que concibe estos títulos? Todos, como bien sabemos, han sido titulaciones o títulos provenientes desde las ideas eurocéntricas, por ejemplo. Y para recordar este mito, Europa, la cuna, entre comillas, de la civilización, se llama así en recuerdo de una niña de gran belleza que despertó el amor de Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, quien se metamorfoseó en toro para poder raptarla y llevarla consigo a la isla de Creta. En un principio se aplicó el nombre de Europa solo a la parte continental de Grecia, en oposición al Peloponeso y a las islas. De otra forma, como bien sabemos, América, su nombre se lo debe al navegante de origen italiano Américo Vespucio, en uno de los cuatro viajes que realizó a lo que según él tituló el Nuevo Mundo, el cual exploró y cartografió en las costas de Brasil y Argentina, llegando a la conclusión de que aquello no podía ser Asia, o gran hallazgo que hizo, por lo que dedujo que se trataba de un continente nuevo. En honor, decía él, a este hallazgo, quiso ponerle su nombre, o aquellos que lo precedieron y sucedieron, quisieron retomar su nombre. ¿Y ustedes qué opinan? Me parece que la propia definición de los continentes es de por sí arbitraria, ya no digamos solo el nombre, sino incluso la propia división. ¿Qué hace o no un continente? ¿Qué lo divide? ¿Qué no? Hay quienes desde luego consideran a los cinco continentes clásicos, América, Asia, África, Europa y Oceanía. Hay quienes incluyen a la Antártida como un continente, y desde luego hay también, por la otra parte, quienes dicen Antártida no es un continente porque no tiene habitantes y es en su mayoría un hielo. Por otra parte, algunos críticos dicen es que tenemos un supercontinente, que es uno solo, Europa, Asia y África, y lo llaman el continente euroasiático africano, y el otro es América y Oceanía. Ahora, hay incluso quienes alegan que algunos países tienen características de continentes por su tamaño. Llaman algunos a India un subcontinente, a Rusia un continente en sí mismo. Oceanía, digamos que son un conjunto de países, 14 islas, pero la mayoría ubica evidentemente a Australia, que es la grandota, y olvida el resto de las pequeñas islas que le rodea, ¿no? Ahora me gustaría dar los datos que Sonia comentaba al principio sobre la población, superficie y los países que lo integran. Hablamos del tamaño de los continentes y desde luego el más sobresaliente es Asia, que tiene 43 millones de kilómetros cuadrados. El más pequeño por su parte es Oceanía, con una extensión muy cercana a la europea. Son pequeños continentes. Incluso hay quienes dicen a manera de broma que Europa es una península asiática de tan pequeña que en realidad es. En cuanto a población hay una simetría increíble. Tenemos a la poderosa Asia, que tiene 3.900 millones de habitantes, comparados con los 1.000 habitantes de la Antártida, por ejemplo, los 32 millones de Oceanía. África es el segundo continente más poblado con 922 millones y América el tercero con 910 millones. Europa, por su parte, cierra esta lista con 730 millones de habitantes. Y ahora el número de países que conforman los continentes. El continente con mayor número de países es África, que tiene 54, le sigue Europa, que tiene 49, que a pesar de ser tan pequeña está sumamente fragmentada, Asia, que tiene 43, América 36, Oceanía 16 y la Antártida, que no tiene ningún país, evidentemente. También, desde luego, esto es una clasificación bastante arbitraria, ya que a qué países nos referimos, ¿no? ¿Está Palestina aquí considerada como un país o no? ¿Está la parte norte de Chipre? ¿Está la República Saharaui? Desde luego que ahí entramos en un terreno un poco fangoso, ¿no? Y es justamente esto lo interesante de cómo vienen este tipo de divisiones y bajo qué concepto se puede dividir, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso europeo, a veces ni ellos mismos saben en qué términos pueden definirse a sí mismos, ¿no? Vemos, por ejemplo, tratan de ir a la Unión, tratan de anexar o adherirse a Yugoslavia, y Yugoslavia, pues por un lado, o sea, por su pasado histórico, muchos dicen, bueno, es que vamos a perder nuestra identidad, pero al mismo tiempo esta expansión está interesante porque al interior de la Unión Europea hace una serie de conflictos, tanto por cuestiones religiosas, tanto por una cuestión de identidad. Entonces es interesante saber si los mismos europeos en este caso no saben definir quién es Europa para ellos, entonces, ¿cómo podemos delimitar hasta qué punto cabe tal continente y de dónde a dónde abarca y qué países abarca, ¿no? Retomando lo que nos decía Héctor y llevándolo al aspecto general, actualmente son 192 los países independientes y reconocidos por la ONU. Estos conforman un gran mosaico con diversas características físicas, en las que englobamos clima, superficie, relieve y demográficas incluidas en los continentes ya mencionados. Hay un aspecto fundamental que también debemos de recordar, el económico. En cuanto a ello, entendido como el nivel del progreso alcanzado gracias al buen desempeño mismo de la economía, lo puede disfrutar la población que habita en las distintas zonas y continentes del planeta. El informe del estado de la población mundial del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas señala que las regiones más desarrolladas del mundo son América del Norte, Japón, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que en total tienen 1.193.9 millones de habitantes, el 19.5% de la población mundial. Las menos desarrolladas son África, el Caribe, América Latina, Asia, excluyendo a Japón y ahora China, Melanesia, Micronesia y Polinesia, que suman 4.940.3 millones, el 80.5% del total de la población mundial. Esto nos hace pensar en relación de pobres y ricos, en dónde o qué zonas y continentes habitan aquellas personas. También tenemos que hablar de esos países que quedan atrapados entre dos continentes y que no saben muy bien cuál es su identidad, como comentaba Roberto, hasta dónde llega Europa, por ejemplo. Este debate de si Turquía es parte de Europa o de Asia, la propia Rusia que tiene un pedazo en Asia y un pedazote en Asia y un pedacito en Europa y cuál es su identidad. Y también hablar un poco de si los continentes tienen en sí mismo algún referente histórico. ¿Los europeos pueden definirse por algo? ¿Todos los europeos o no? ¿Todos los asiáticos? Que además Asia es difícil de definir. Tenemos regiones tan asimétricas como Medio Oriente, el sureste asiático, el sur de Asia, la región de Asia Central, Rusia, cada una difiere mucho de sí. Incluso los que estudiamos relaciones internacionales nos vamos al extremo de dividir Asia en un montón de regiones para poder abordarla, ¿no? ¿Existe en verdad una región o no, una identidad regional? En América lo vemos con una América sajona del norte y una América latina hacia el sur, ¿no? Y me gustaría también hablar un poco de qué representan los continentes o cómo los continentes han sido representados en la historia. Hablamos, por ejemplo, de los aros de los Juegos Olímpicos. Cada aro de los Juegos Olímpicos representa en sí mismo un continente. El Comité Olímpico Internacional así lo estipuló. Tenemos 5 colores, cada uno representa a uno de los continentes, un poco también creo dependiendo del estereotipo del continente, ¿no? Y en la historia tenemos otro rasgo característico, la famosa historia de los Reyes Magos. No sé si la habían escuchado, que cada una tiene una referencia hacia un continente. La versión original se supone que no habla de tres reyes magos, fue una delimitación que se hizo después. Habla de los reyes del oriente, no se da un número y se dice que son del oriente, provenientes de esta región, que probablemente era Persia, la antigua Persia, hoy Irán, y que después con el tiempo se va redefiniendo como tres reyes magos del oriente, cada uno simbolizando uno de los continentes conocidos hasta ese entonces. De ahí que tengamos además nuevamente el estereotipo en la mesa, ¿no? Un rey mago, no conozco cuál es el nombre de cada uno, pero un rey mago negro montado en un animal característico de África, el elefante. Tenemos un rey mago de tez más morena, con barba negra tupida, un perfil, digamos, el estereotipo del árabe, que va montado en un camello, que también es un animal, digamos, representativo del Medio Oriente. Y finalmente el rey mago europeo, que es rubio, de ojos azules, tez blanca, que va montado en un caballo que representa al continente europeo. Ahí cabría preguntarnos, ¿no serán 5 reyes magos? Nos faltó el americano con una tez más morena y montado en una mula o en una llama, no lo sé. Y el oceánico, además, ¿qué sería? Un europeo prácticamente montado en un, iba a decir un koala porcelene, pero dejémoslo en un canguro, ¿no? alguien regrese a Héctor a la infancia y dígale que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Recuerdo los nombres, porque no recuerdo quién es cada quien. Es muy difícil realmente, incluso hay muchos que confunden Baltasar. Según Melchor es el negrito, no me acuerdo bien realmente yo. Lo que me parece interesante es justamente lo que mencionaba Héctor, es que con acorde a esto mismo, hay en la misma parte de este mito de los Reyes Magos, es que había cuatro Reyes Magos. Entonces sería interesante también saber cómo es que estaba definido este cuarto rey mago. Lo interesante es también que él se supone que en la historia se detuvo a ayudar a un pagano y en ese momento les perdió el paso a los tres reyes magos y después apareció justamente cuando estaban sacrificando a Jesús y quiso dar el regalo, pero se lo había perdido. Entonces es algo muy cómico. Se quedó en la lista de espera de regalos, lo apartó en Liverpool y ya después no salió. Pues precisamente ha ocurrido ese tipo de eventos históricos, bueno, de leyendas muy cómicos. Interesante sería saber cómo es que lo definía, porque tal cual no hay una descripción física sobre este rey mago. También lo que me parece interesante es saber cómo en este concepto mismo también vemos en Estados Unidos cómo hay una división, incluso los países que son supuestamente ricos y que están más forjados en torno a su idiosincrasia, cómo es que también hay ciertas divergencias. Vemos, por ejemplo, Norte-Sur también presenta estas dificultades, ¿no? Incluso lo vemos desde el lado de la historia, cuando vimos la Segunda Guerra, la Guerra Civil entre ellos, había un conflicto interesante y cuál es complicado para definir hasta ellos mismos sus límites, ¿no? Y para concluir con esta Torre de Babel, ¿qué podemos decir? Un punto sería que los continentes existen gracias a las fronteras. La frontera, ¿qué tanta importancia ha tenido a lo largo del tiempo? Las guerras se han hecho con la finalidad de extensión de territorio, más allá de algunas cuestiones que se podemos entrelazar para dar un análisis íntegro. Pero la extensión del territorio siempre ha sido fundamental para la acumulación del mismo. Ahora bien, la segunda, definitivamente no existen los otros dos reyes magos porque estos dos continentes no habían llegado a la historia de los demás y por lo tanto no hay escrito sobre ellos y simplemente no se les reconocía. Esa sería mi participación. Creo que partimos de una idea central: la Pangea, esta poderosa masa física de la cual se dividen los continentes y crean también fronteras naturales. Evidentemente América no está pegada a Europa ni África, como Oceanía tampoco lo está, pero la frontera misma de Europa, Asia y África es bastante arbitraria. ¿Qué divide a qué? Los montes Urales dividen a Europa de Asia. ¿En verdad la península del Sinaí es una división entre África y Asia o no? Las divisiones son un tanto arbitrarias, son también a veces cargadas de estereotipos, de peleas y conquistas que también fueron marcando a lo largo del tiempo la forma en que se iba a dividir el hombre. Lo que queda claro, rescatando la idea de Carlos, es que las fronteras han definido mucho de los límites del hombre que se autoimpone también para conocer, delimitar y apropiarse de ciertos territorios. Ya estaría interesante saber cómo es que actualmente la globalización está cambiando mucho este estereotipo de las fronteras y hasta de dónde la va a poner en orden ahora esta nueva idea de que las fronteras van a ser cada vez más oprimidas acorde a la dinámica internacional. Y bueno, esto ha sido todo en esta emisión. Se despiden Sonia De Siga, Selene Aldana, Roberto Carlos, Héctor Herrera, Carlos Ortega. Esperamos que nos escuchen próximamente en otro episodio de El Aleph Intersemestral. Bueno, y los dejamos con un corte musical, no sin antes agradecer a Roberto Chávez por darnos oportunidad en esta casa, en Twisted Music Studio, encontrada en Xola número 629, casi esquina con Amores. Lo pueden encontrar en Facebook Twisted Music Studio, en SoundCloud en Twisted Music Studio, y los números telefónicos son 55 28 42 18 33. Están con el Aleph y agradecemos que oigan esta hermosa canción. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.